Hola, bienvenidos al programa Cuestiones Internacionales. Gracias por escuchar este programa. Y gracias a la radio comunitaria de Punta del Indio, la 100.3, y a Leonardo López por transmitirlo. También agradezco a mi esposa Patricia Bianchi por su apoyo. Mi nombre es John Telford. Durante unos 45 minutos hablaremos de cuestiones de geopolítica internacional. Los programas Cuestiones Internacionales se encuentran en el sitio web archive.org, buscando Cuestiones Internacionales. El título de este programa es Colombia, el proceso de paz con el ELN. Este es el último de tres programas sobre los procesos de paz en Colombia, en los que participaron los tres grupos guerrilleros más importantes, las FARC-EP, el M-19 y el ELN. La sociedad colombiana es una de las sociedades más desiguales, injustas y excepcionalmente violentas del mundo. Desde los años 60 y 70, esos tres grupos han recurrido al conflicto armado para luchar contra lo que consideran una violencia, unas injusticias y unas desigualdades intolerables en Colombia. Y las tres organizaciones han sido catalogadas como organizaciones terroristas por varios países occidentales. En el primer programa de esta serie, examinamos el acuerdo de paz de 1990 con el movimiento 19 de abril, el M-19. Nos enteramos de sus actividades guerrilleras, su participación en la política electoral, el asesinato de su candidato presidencial y la eventual desaparición del partido político del M-19. Y en el segundo programa, la semana pasada, analizamos el acuerdo de paz de 2016 con las FARC-EP. Examinamos los orígenes y la evolución de las FARC. Esos acuerdos de paz terminaron en la creación de un partido político independiente llamado Comunes. También conocimos el inconformismo de los grupos disidentes de las FARC que han continuado el conflicto armado. Esos grupos acusan al gobierno colombiano de no cumplir los compromisos adquiridos en el acuerdo. En particular, señalan los cientos de asesinatos de ex guerrilleros desarmados y activistas sociales y políticos desde 2016. Además, el gobierno no ha proporcionado el apoyo financiero y las medidas de desarrollo económico y rural que se habían prometido. Cabe preguntarse si se trata de una repetición del proceso de paz de los años 80 y 90. En ese entonces, el partido político establecido por las FARC y por otros fue aniquilado mediante el asesinato de hasta 6.000 de sus cuadros políticos. Finalmente, esta semana completamos la serie. Examinamos las actuales negociaciones con el Ejército para la Liberación Nacional, el ELN. Analizaremos sus orígenes, su ideología, su famoso integrante, el padre Camilo Torres Restrepo, y las recientes negociaciones de paz en La Habana, Cuba. Las cuestiones internacionales para el programa de hoy son: ¿quiénes son y quiénes fueron el ELN? ¿Qué negociaciones de paz se han llevado a cabo con el ELN? ¿Y qué puede resultar de las negociaciones? Este es el programa número 49 de Cuestiones Internacionales. fue grabado el 12 de abril de 2021. Para empezar, nuestra primera pregunta es la siguiente. ¿Quiénes son los integrantes del ELN? El Ejército de Liberación Nacional, el ELN, de Colombia, es un grupo armado revolucionario de izquierda que participa en el conflicto armado en Colombia. Existe desde 1964. Surgió de la corrupción sistemática, la violencia, las injusticias, las inequidades, las prácticas antidemocráticas y las violaciones de los derechos humanos del Estado colombiano, que sostienen la intensa concentración de riqueza y la concentración de la tierra en pocas manos. El ELN ha sido clasificado como una organización terrorista por los gobiernos de Colombia, Perú, Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, entre otros. Sin embargo, la mayoría de los países del mundo no han clasificado al ELN como una organización terrorista. El ELN ha financiado sus operaciones principalmente mediante el secuestro por rescate y lo que ellos llaman impuestos revolucionarios. Estos fondos se extraen de las compañías petroleras, de otras empresas, de los terratenientes y de los productores y traficantes de drogas ilegales. Además, se ha afirmado que recaudan fondos mediante la participación directa en el tráfico de drogas. Pero esto no se ha demostrado definitivamente. A su vez, se ha financiado y apoyado a grupos paramilitares y otros mercenarios para combatir al ELN y a cualquier oposición percibida con el fin de proteger intereses privados y comerciales. En los años siguientes a su fundación, el ELN atrajo a más estudiantes urbanos y jóvenes activistas que campesinos. Esa composición evolucionó en los últimos años. Y esa composición social inicial, su filosofía cristiana y su limitada presencia geográfica lo distinguió de las FARC-EP. Los miembros originales de las FARC eran en su mayoría comunistas o campesinos liberales que pasaron a ser activos en la mayor parte de Colombia. El ELN en ocasiones incluso compitió con las FARC por el control en ciertas zonas de Colombia. El ELN también se diferenciaba en términos ideológicos del ya desaparecido grupo guerrillero, el M-19. El M-19 seguía un nacionalismo bolivariano. A diferencia de las FARC y el ELN, el M-19 no tenía una ideología marxista ni leninista. El ELN ha defendido una ideología compuesta de marxismo-leninismo, una teoría revolucionaria cubana y la teología católica de la liberación. Su objetivo original era establecer una sociedad cristiana y comunista. Sin embargo, este objetivo se ha modificado considerablemente a través de repetidas negociaciones de paz. El grupo se ha concentrado principalmente en la cuenca del río Orinoco, rica en petróleo, a lo largo de la frontera con Venezuela, y gran parte de sus finanzas vienen de esos llamados impuestos revolucionarios a las compañías petroleras y sus proveedores. Esto ha incluido frecuentes ataques a oleoductos o infraestructura petrolera, como en el puerto de Barranca Bermeja en el río Magdalena en Santander. Sin embargo, a pesar de su tamaño relativamente pequeño, el ELN ha llegado a tener presencia en la mayoría de las zonas de combate de todo el país. En 2013, se estimaba que las fuerzas del ELN estaban compuestas por entre 1.400 y 3.000 guerrilleros. Este año, 2021, el general Luis Fernando Navarro, del Ejército de Colombia, afirmó que el ELN aún contaba con 2.500 combatientes armados. Anteriormente, el ex miembro de la Dirección Nacional del ELN, Felipe Torres, había afirmado que una quinta parte de los simpatizantes del ELN se había alzado en armas. Eso daría un total estimado de entre 7.000 y 15.000 personas que están en el ELN o lo apoyan. Pero en cualquier caso, es imposible conocer las cifras reales. Estas varían continuamente en función de la evolución militar y política. Existen intereses para exagerar las cifras o para subestimarlas por todas las partes. Las estimaciones se ven muy afectadas por la propaganda y la desinformación. El ELN fue fundado en 1964 por Fabio Vázquez Castaño y otros rebeldes colombianos que supuestamente habían sido entrenados en Cuba. En la década de 1970, Castaño huyó a Cuba tras ser depuesto por el ELN por supuesta mala conducta. Allí él murió en 2019. Y en las décadas de 1970 y 1980, las divisiones internas incluyeron frecuentes ejecuciones de supuestos informantes y desertores. El ELN estaba influenciado o dirigido por varios sacerdotes católicos. Estos eran exponentes de la teología católica de la liberación. Un miembro notable fue el padre Camilo Torres Restrepo. Oiremos más sobre él más adelante en este programa. Y el sacerdote español Domingo Lain fue asesinado en la gran ofensiva militar contra el ELN en Anorí, Antioquia, en 1973. Se cree que después de las derrotas militares y las divisiones internas de los años 70, el ELN tenía solamente 30 miembros. Pero bajo el nuevo liderazgo del sacerdote español padre Manuel Pérez Martínez, el cura Pérez, alias comandante Poliarco, el ELN se recuperó. Adoptó una política menos militarista. En 1985 se estableció un nuevo comando central de 5 miembros. Las unidades armadas se organizaron en frentes de forma similar a la organización de las FARC. En su momento más fuerte, se dice que el ELN había tenido 23 frentes que, a su vez, se juntaban en 5 frentes regionales. El ELN había sido miembro de la coordinadora guerrillera Simón Bolívar. Esa plataforma guerrillera trató de unificar las acciones militares y las negociaciones de paz de varias organizaciones guerrilleras en Colombia desde 1987 hasta su disolución en 1995. El cura Pérez fue nombrado líder de la coordinadora durante un breve periodo antes de la finalización de esa coordinación. La coordinadora estaba formada originalmente por las FARC-EP, el ELN, el Ejército Popular de Liberación, el EPL, el M-19, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el PRT de Colombia, y el Movimiento Armado Quintín Lame. En 1990, el M-19, el Movimiento Armado Quintín Lame, la mayor parte del EPL y la mayor parte del PRT firmaron acuerdos de paz, entregaron sus armas y se desmovilizaron. Sin embargo, pequeños grupos disidentes del PRT y del EPL no se desmovilizaron y siguen activos hasta hoy. El 22 de noviembre de 1992, varias decenas de intelectuales colombianos enviaron una carta a lo que quedaba de la coordinadora guerrillera. La carta pedía el fin de la guerra. Decían los intelectuales, y cito, "Es la hora de una reflexión patriótica profunda, de una rectificación radical, de años de equivocaciones y de la búsqueda seria de nuevas y novedosas formas de creación política, acordes con las realidades del mundo actual. Su guerra, señores, perdió hace tiempo su vigencia histórica, y reconocerla de buen corazón será también una victoria política". Entre los firmantes se encontraba el escritor premio Nobel Gabriel García Márquez. Las FARC-EP y el ELN continuaron en la coordinadora guerrillera hasta 1994, cuando esa coordinación dejó de existir. El cura Pérez fue el líder del ELN hasta que murió de hepatitis en 1998, y el liderazgo pasó entonces a Nicolás Rodríguez Bautista, alias Gabino, y la organización volvió a reconstituirse militarmente. El ELN también había operado ocasionalmente junto con las FARC-EP. Pero a mediados de 2006 se alega que las rivalidades mutuas entre las fuerzas locales de las FARC y el ELN se convirtieron en hostilidades armadas y resultaron en víctimas mortales. Esto fue supuestamente por el control de territorios en Arauca, a lo largo de la frontera con Venezuela. Las tensiones entre los disidentes de los grupos desmovilizados, como los remanentes de las FARC y del EPL, también han estado supuestamente involucradas en escaramuzas armadas territoriales con el ELN en los últimos años. Como se verá más adelante, el ELN ha mantenido numerosas conversaciones de paz con el gobierno. A pesar del fracaso oficial de todas las conversaciones, el ELN ahora alega seguir en contacto con los representantes del gobierno a través de terceros. ¿Y quién era Camilo Torres Restrepo? Camilo Torres Restrepo fue un conocido sacerdote católico colombiano y profesor universitario, igualitario y marxista. Nació el 3 de febrero de 1929 en Santa Fe de Bogotá. Sus padres habían sido partidarios del Partido Liberal, que se oponía fuertemente a los conservadores. Ese conflicto político terminó en la Guerra Civil de los años 50, llamada la violencia. Camilo criticaba abiertamente la enorme desigualdad en la distribución de los ingresos en Colombia. Su atracción por las ideas radicales de la teología de la liberación le llevó finalmente a unirse al ELN. Él se convirtió en un modelo para los miembros de esa organización y para otros grupos revolucionarios de izquierda y para los sacerdotes católicos de la teología de la liberación. Fue jesuita y se formó en la Universidad Nacional de Colombia. Allí cofundó la Facultad de Sociología junto con Orlando Fals Borda en 1960. Su trabajo le valió muchos seguidores, pero también generó fuertes críticas, especialmente del gobierno colombiano, de las clases altas y de la jerarquía de la Iglesia Católica. La hermana de Camilo, Gerda Westendorp, era estudiante de medicina. Se dice que ella fue la primera mujer en Colombia en obtener un título universitario. En 1954, Camilo se ordenó como sacerdote católico y en 1955 fue a Bélgica para estudiar en la Universidad Católica de Lovaina. En Europa estableció contactos con grupos como la Resistencia Argelina en París. A su regreso a Colombia, él fue perseguido y en 1965 pasó a la clandestinidad como miembro de bajo nivel del ELN. Pocos meses después, el 15 de febrero de 1966, a los 37 años, fue abatido en su primer combate en el departamento de Santander. Él había intentado ganar su primer fusil durante una emboscada a una patrulla militar colombiana. Su cuerpo fue enterrado en secreto por los militares colombianos y nunca se ha encontrado. Él había sido amigo de toda la vida de intelectuales progresistas como Gabriel García Márquez, del que ya hemos hablado. Cuando decidió unirse al ELN, Camilo Torres escribió lo siguiente: es necesario entonces quitarle el poder a las minorías privilegiadas para dárselo a las mayorías pobres. La revolución no solo es permitida, sino obligatoria para los cristianos que ven en ella el único camino eficaz y completo para lograr el amor para todos. Camilo Torres es quizás más conocido por la cita: si Jesús viviera hoy, sería un guerrillero. Ahora haremos una pausa musical. Después de la canción, continuaremos con las preguntas sobre las perspectivas de paz entre el gobierno de Colombia y el Ejército para la Liberación Nacional, el ELN. Escucharemos una conocida canción escrita por el uruguayo Daniel Alberto Viglietti. Aquí la canta Víctor Jara, quien en 1973, como bien sabemos, fue horriblemente asesinado por las fuerzas de Augusto Pinochet en Chile. El título de la canción es Cruz de Luz, Camilo Torres. ¿Dónde cayó Camilo? nació una cruz, pero no de madera, sino de luz. Lo mataron cuando iba por su fusil. Camilo Torres muere para vivir. Cuentan que tras la bala se oyó una voz. Era Dios que gritaba: ¡Revolución! A revisar la sotana, mi general. La guerrilla cabe un sacristán. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido, como a Jesús. Lo clavaron con balas en una cruz. Lo llamaron bandido, como a Jesús. Y cuando ellos bajaron por su fusil, se encontraron que el pueblo tiene 100,000. 100,000 Camilo prontos a combatir. Camilo Torres muere para vivir. Después de esa canción sobre Camilo Torres, haremos la siguiente pregunta. ¿Qué diálogos de paz se han llevado a cabo con el ELN? Desde hace más de 45 años se han intentado negociaciones de paz, o al menos contactos, entre los distintos grupos guerrilleros y el gobierno. Y los grupos paramilitares de derecha, como las Autodefensas Unidas de Colombia, las AUC, y otros han intentado continuamente socavar las negociaciones. En repetidas ocasiones han ejercido presión mediante acciones militares, atentados y asesinatos con el fin de complicar o impedir los procesos de paz. Estos grupos son notorios por sus vínculos con narcotraficantes, terratenientes ricos, empresarios, corporaciones y con las agencias de inteligencia y de seguridad del Estado. Y algunos políticos también han actuado en contra de los procesos de paz. Este año, 2021, el anterior presidente Juan Manuel Santos denunció este tipo de sabotaje. Dijo que su gobierno había estado a punto de firmar un acuerdo de paz con el ELN en 2018. Él ha dicho que un portavoz muy importante del actual gobierno de Iván Duque Márquez, quien en ese entonces era candidato a la presidencia, le había dicho al ELN que no firmara el acuerdo porque el nuevo gobierno propondría un acuerdo mejor. Las negociaciones de paz con el ELN se venían desarrollando por lo menos desde mediados de los años 70. entre 1974 y 1978, bajo el gobierno del presidente López Michelsen, surgieron las primeras esperanzas de acabar con la guerra civil. Pero estas esperanzas pronto se esfumaron. Salvo una participación esporádica, el ELN no participó en las negociaciones de paz con los demás grupos guerrilleros. Sin embargo, el ELN participó en una conferencia exploratoria entre el gobierno del presidente Andrés Pastrana Arango y las FARC en 1998. Y en abril de 2000, el presidente Pastrana había anunciado el establecimiento de una zona neutral de casi 5.000 kilómetros cuadrados entre los departamentos de Antioquia y Bolívar. Esto fue por 9 meses, con el fin de iniciar un proceso de paz con el ELN. Y en julio de 2000, se celebró una reunión en Ginebra con el apoyo de España, Noruega, Suiza, Francia y Cuba. Las conversaciones se suspendieron en 2002. El político de extrema derecha Álvaro Uribe Vélez se convirtió en presidente durante 2 mandatos desde 2002 hasta 2010. Entonces, en 2004, el ELN y el gobierno volvieron a iniciar conversaciones de paz. Estas fueron con la mediación del gobierno de Vicente Fox de México. Finalmente, el ELN cuestionó la participación de México en las conversaciones. Argumentaron que el ELN no confiaba en las acciones de un gobierno que había votado en contra de la Cuba de Fidel Castro en una votación en las Naciones Unidas. Esto llevó al gobierno mexicano a poner fin a su participación. En septiembre de 2005, el presidente Uribe liberó a Mario Pies Chacón Negrini, más conocido por su alias Francisco Galán. Él fue nombrado portavoz político del ELN. 3 meses después, se celebraron conversaciones exploratorias en La Habana, Cuba, con la presencia de los principales comandantes del ELN conocidos como Antonio García y Ramiro Vargas, y con el mismo Francisco Galán. Representantes de Noruega, España y Suiza se unieron a esas conversaciones como observadores. Y en ese momento, el ELN también había liberado a un soldado colombiano. En las elecciones presidenciales de 2006, Álvaro Uribe fue reelegido. En 2006 se celebraron más conversaciones y en 2007 las dos partes se reunieron de nuevo en La Habana con el presidente cubano Raúl Castro y con Gabriel García Márquez. Pero las conversaciones volvieron a fracasar en agosto de 2007. Y en 2008, el presidente Álvaro Uribe invitó a Francisco Galán a nuevas conversaciones. Tras esa reunión, Galán dijo que el ELN volvería a la mesa de negociación. Pero el ELN publicó entonces una nota de prensa en la que decía que el ELN no comparte las opiniones de Galán y lo destituía como su portavoz. El 26 de mayo de 2008, en una carta publicada en el sitio web del ELN, este buscó la cooperación con las FARC para superar, y cito, las dificultades que estamos viviendo en el movimiento insurgente colombiano actual. El 7 de diciembre de 2008, 18 guerrilleros del ELN se rindieron al ejército colombiano en el departamento noroccidental de Chocó. Casi 10 años después, en 2017, el ELN y el entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, anunciaron finalmente una tregua. Esto fue justo después de la completa desmovilización de las FARC, tras los acuerdos de 2016. Al parecer, esta tregua estuvo a punto de conducir a un acuerdo con el ELN en 2018. ¿Qué ha pasado en las actuales negociaciones de paz con el ELN? El presidente de extrema derecha, Iván Duque, fue elegido en agosto de 2018. Como hemos escuchado, el expresidente Santos ha declarado que el acuerdo que Santos iba a firmar con el ELN en 2018 había sido desvirtuado por uno de los principales voceros del entonces candidato presidencial, Iván Duque. A partir de ese momento, las conversaciones se colapsaron y las relaciones se endurecieron. El 17 de enero de 2019, el ELN detonó una bomba en la Academia de la Policía Nacional General Santander, en Bogotá. La bomba mató a 21 personas y decenas más resultaron heridas. El ELN aceptó la responsabilidad del atentado. Afirmó que era una respuesta a los bombardeos del gobierno colombiano durante el alto el fuego. Tras el atentado del ELN, el presidente Iván Duque anunció la suspensión oficial de las conversaciones de paz. Duque también exigió a Cuba la extradición de los 10 líderes del ELN que se habían refugiado en Cuba durante las conversaciones de paz. El gobierno colombiano reactivó las notificaciones rojas de Interpol contra los negociadores del ELN. El presidente Duque también afirmó que Venezuela estaba proporcionando refugio al ELN en la frontera entre Colombia y Venezuela. En respuesta a la solicitud de Duque, el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba anunció que Cuba acataría los protocolos acordados para las negociaciones entre ambas partes. Sin embargo, en marzo de 2020, el ELN declaró un alto el fuego unilateral durante la pandemia de coronavirus. Y finalmente, ¿qué puede pasar ahora con respecto al ELN? Se ha afirmado que las relaciones entre el ELN y los grupos disidentes de las FARC han sido, en algunos casos, bastante estrechas y en otros, bastante hostiles. Y los encuentros del ELN con los grupos disidentes del EPL habrían sido especialmente hostiles. Pero, una vez más, es imposible conocer la verdad debido al secretismo y la intensa desinformación que rodean esas relaciones. La supuesta presencia del ELN en Venezuela y su apoyo al gobierno venezolano y el apoyo recibido del gobierno venezolano son también imposibles de verificar por las mismas razones. Es razonable imaginar, sin embargo, que tales relaciones son, al menos, no antagónicas. Mientras tanto, la posición oficial del gobierno del presidente Iván Duque es ahora intensamente hostil hacia el ELN, Por ejemplo, se ha firmado la extradición de un comandante del ELN a Estados Unidos. Y, como hemos oído, se han reactivado las notificaciones rojas de Interpol contra los negociadores del ELN en Cuba. Sin embargo, es muy posible que este endurecimiento de las posiciones no sea más que el clásico preludio de una nueva negociación. Es posible que las apuestas de póker se estén elevando en preparación para una negociación dura. Y el ELN dice que los contactos continúan y que los desmentidos oficiales de los mismos son mentiras. Han reiterado su deseo de paz. Y el expresidente Santos afirma que el sabotaje por el portavoz de Duque había sido para asegurar los beneficios electorales de un acuerdo final con el ELN, por ejemplo, antes de la campaña de reelección de Duque el próximo año en 2022. Pero la última palabra la tendrá, una vez más, Estados Unidos. Ellos necesitan una Colombia pacificada que permanezca indiscutiblemente bajo su control. Esa es una de las principales razones por las que han brindado un inmenso apoyo financiero y militar bajo su Plan Colombia al Estado colombiano para tratar de aplastar a los grupos rebeldes. Desde hace muchos años, sin embargo, se han dado cuenta de que una victoria militar absoluta contra los grupos guerrilleros colombianos siempre ha sido imposible. El costoso estancamiento ha causado un dolor y unas muertes horribles para el pueblo colombiano. Pero la inestabilidad crónica también ha causado costos políticos y económicos para los intereses estratégicos de Estados Unidos y para las empresas que se benefician de ese gobierno. La semana pasada oímos cómo la ayuda militar y financiera masiva al gobierno colombiano no pudo derrotar a las FARC, pero sí obligó finalmente a las FARC a desmovilizarse. Lo mismo ocurrió con el M-19 y los otros grupos como el EPL y el PRT. Ahora, a Estados Unidos y a sus empresas les conviene que el ELN también se desmovilice. Con ello, solo quedarían pequeños grupos disidentes en armas. Estados Unidos necesita que el ELN se desmovilice por al menos tres razones. En primer lugar, existen intereses comerciales estratégicos en las zonas controladas o afectadas por el ELN. Estos influyen especialmente la producción de petróleo y gas en la zona del Orinoco. En segundo lugar, necesita que Colombia siga siendo un aliado diplomático estable y fiable en toda la región latinoamericana. Este es especialmente el caso del aislamiento diplomático del gobierno de Venezuela. Y por último, la desmovilización del ELN facilitaría la continuación de las acciones paramilitares o incluso militares oficiales desde territorio colombiano contra Venezuela. Por estas razones, más pronto que tarde, es probable que se firme un acuerdo de paz con el ELN. Pero lamentablemente la historia nos ha demostrado que, tras un acuerdo de este tipo en Colombia,

This song is a tribute to Frank Ryan. It's Conway and Denny Cody too, Peter Daly, Charlie Reagan and Hugh Bonner. The many died I can but name a few: Danny Boyle, Bill Ezra Brown and Charlie Donnelly, Liam Tomlinson and Jim Thraney from Short Strand, Jack Nelty, Tommy Patton and Frank Conroy, Jim Foley, Tony Fox and Dick O'Neill. Viva la Quinta Brigada. No pastor on the pledge that made it mine. Adelante is the crier on the hillside. Let us remember them tonight. La Quinta Brigada. Let us remember them tonight. Gonna go again. Viva la Quinta Brigada. Let us